En alguna oportunidad ya hemos charlado sobre la historia de la radio en el vecino país de Paraguay. Una historia más que interesante y muy ligada también a la historia de la radio en la República Argentina. Tanto es así que en el programa de esta semana vamos a charlar sobre una estación que en su momento fue muy importante por la potencia y calidad de sus equipos y que formó parte de la visión comercial de un empresario radial argentino, Jaime Yankelevich. Estimados amigos, soy Daniel Camporini y les invito a que juntos recorramos la historia de ZP5, Radio Encarnación del Paraguay, aquí en Historias de Radio. Al iniciarse la década de 1940, la radiodifusión paraguaya ya contaba con importantes estaciones de radiotelefonía, la enorme mayoría funcionando en la ciudad de Asunción, capital del país. Las primeras transmisiones experimentales databan desde 1922, cuando se realizaron algunas transmisiones de onda corta entre el poblado de San Bernardino y la ciudad de Asunción. Estas emisoras también es bueno aclarar que nacieron debido a la necesidad del país de confrontar a la propaganda boliviana en la llamada Guerra del Chaco. Entre estas radios podemos mencionar a ZP1 Radio Prieto, ZP4 Radio Stentor, ZP5 Radio Paraguay, ZP6 Radio Livieres, ZP7 Radio Uruguay, ZP13 La Voz del Aire, ZP17 Radio Electra, ZP3 Radio Teleco, ZP20 Radio Universal y ZP10 Radio Guaraní, entre algunas otras. En la Argentina, la radiodifusión tuvo un rápido desarrollo y fue así que se desató una competencia entre las tres más importantes emisoras capitalinas, que además organizaron sus propias cadenas nacionales. Estas fueron LR3 Radio Belgrano, LR1 Radio El Mundo y LR4 Radio Splendid. La primera era la más antigua y por consiguiente con una mayor experiencia en el mercado. Le siguió Radio El Mundo y Radio Splendid recién en 1942, logra armar su propia red, con la diferencia que sus filiales eran propias. Esta competencia comercial, por las más importantes áreas y ciudades del país, dio un fuerte impulso a la radiodifusión, pero al mismo tiempo demostró que lo comercial y lo social no siempre iban de la mano. Mientras que las más importantes capitales provinciales poseían varias emisoras, otras regiones del país estaban abandonadas a estos servicios elementales. En la provincia de Misiones, la lucha por el mercado no fue diferente. En este contexto, surgiría en Posadas el 26 de julio de 1942, como integrante de la red argentina de emisoras Splendid, RADES, LT4, Radio Splendid de Posadas, cuyos estudios se encontraban en la esquina de las calles 3 de Febrero y La Rioja de la ciudad capital. Esta empleaba un transmisor de 1 kilovatio de potencia en la frecuencia de 1010 kilociclos, y años después sería transferida en 1956 a Carlos Madeler, exdirector de Radio Encarnación, que la rebautiza como LT4 Argentina y Libre. Pero LT4, popularmente conocida como Radio Parque, no fue solo una radioemisora, sino parte de un complejo que giraba en torno a la estación donde existió un restaurante, un jardín de infantes, canchas de fútbol y un anfiteatro para espectáculos al aire libre, por donde pasó hasta 1972 gran parte de la vida social y cultural de la ciudad de Posadas. Luego es concesionada para transformarse definitivamente en LT4, radiodifusora Misiones, pasando a ocupar la actual frecuencia de 670 kilociclos con 25 kilovatios. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Para competir con esta emisora, Jaime Yankelevich, el dueño de Radio Belgrano, intentó instalar una emisora en Posadas, pero esta posibilidad le fue negada. Fue así que el empresario comenzó negociaciones con el gobierno paraguayo para poder construir una emisora propia en la ciudad de Encarnación, en la ribera opuesta del río Paraná. Las negociaciones culminarían con éxito y fue a través de un decreto presidencial que llevaba la firma del presidente Higinio Morinigo que el 4 de diciembre de 1941 se concedía permiso a la empresa Philips Argentina, sociedad anónima de lámparas y radios, para la instalación y explotación de una emisora de radiotelefonía de broadcasting por el lapso de 15 años. El permiso permitía al concesionario una potencia máxima de 25 kilovatios al prefijo ZP5 para su onda media en los 760 kilociclos y ZPA5 para la onda corta en los 11.945 kilociclos. La empresa Philips nombra como administrador a Jaime Yankelevich y este se hace cargo de la construcción de la nueva emisora que llevaría el nombre Fantasía de Radio Encarnación. Su inauguración se produce en 1943 con un equipo de 1 kilovatio, que luego fue elevada a su potencia, con lo cual logró alcanzar una cobertura de 600 kilómetros a la redonda, con notable influencia en la zona sur y centro de la provincia de Misiones, en la República Argentina. Esto le permitía a ZP5, Radio Encarnación, obtener altos ingresos por publicidad que provenía de empresarios, comerciantes y el mismo Estado argentino. Ahora son las 21:19 minutos. Estamos difundiendo música de la patria en el programa Noche y Folclore. Lo extraño de esta historia es un dato que no termina de cerrar. Poco tiempo después de salir al aire y mantener una programación exitosa, especialmente en lo comercial, Yankelevich transfiere su administración a Carlos Madeler, un hombre de la radiodifusión misionera, en representación de la Compañía Paraguaya de Radiodifusión Sociedad Anónima. El 17 de abril de 1953, por otro decreto presidencial firmado ahora por Federico Chávez, se declara la caducidad de la licencia otorgada a ZP5 y ZPA5 Radio Encarnación. Sin embargo, la emisora continuó en el aire de hecho y jamás fue clausurada. El 10 de diciembre de 1956, otro decreto presidencial, pero ahora con la firma de Alfredo Stroessner, se vuelve a declarar cancelado el permiso dado a ZP5 y ZPA5 Radio Encarnación y se nombra una comisión para su control. Finalmente, el 21 de enero de 1958, por decreto presidencial del mismo Stroessner, se transfiere la administración de la emisora a la Subsecretaría de Informaciones y Cultura de la República, pasando así a convertirse en una emisora oficial. Oroité, una página de Samuel Aguayo, escuchábamos en versión de Hilarión Correa y su conjunto aquí en Noche y Folclore. Estamos desarrollando la última programación de la presente semana de Noche y Folclore que conmemora en este mes su duodécimo aniversario, siempre difundiendo música de la patria. Su onda corta desapareció del aire por un lapso de 11 años para ser sorpresivamente reactivada por un breve lapso de tiempo en los 11.939 kilociclos. Concesionaria del Sur, Encarnación. Algo sobre la educación. Cuanto más alto tenga que ser un edificio, más sólidos deben ser sus fundamentos. Lo dijo Tus. Con su sociedad de responsabilidad limitada, le recibe su unidad usada para que usted se cambie al mejor. Decidas entonces por la Itapsu Delta sencillo con franca al piso, con capacidad de 2.800 kilos de carga útil. Con su sociedad de responsabilidad limitada. Marcar cigarrilla, esquina Padre Creuser, teléfono 1306, zona alta. Presentamos música en la noche por las ondas de Radio Encarnación. 21 horas, 8 minutos en la República del Paraguay. Iniciamos música en la noche con los mismos. Luego de estar 51 años en el aire, desaparece definitivamente ZP5 Radio Encarnación, hecho que se concreta en 1999. En 1978, más allá de los decretos del gobierno del Paraguay, el gobierno argentino había prohibido, por decreto, incluir publicidad argentina a las emisoras de los países limítrofes. Y eso comienza a marcar el principio del final de esta emisora del Estado, pero también que continuaba siendo comercial. Con la desaparición de esta emisora, también dejaría de existir un medio que había sabido construir un espacio sin fronteras, que privilegió y dio sustento a la integración de dos pueblos a ambos lados del río Paraná. Fue esa misma política también, que estaba basada en la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura, la reforzadora de las fronteras y cuestionadora de una presencia mediática considerada como penetración cultural desde los países limítrofes, lo que marcó el camino para que se instalaran algunas estaciones de radiodifusión en las zonas de frontera de la República Argentina. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Nos encontramos aquí dentro de 7 días. Hasta entonces y muchísimas gracias. Thank you.